los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura obriqueña. Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucad, la cocina más tradicional en un entorno incomparable. Confitería artesanal La Nave, en Plaza de los Ejércitos, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. SM Servicios Inmobiliarios, en Avenida España, número 5, la compraventa de su inmueble en manos de profesionales. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida, calle Clara Campoamor, número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Brique. Que hablen, porque es gratis hablar, que ya es mañana. Minutos pasan de las 4 de la tarde, un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, cosas del directo, problemas de aparcamiento que sonarán también a muchos de vosotros, los que le han impedido a los compañeros que en nada os voy a presentar, pues llegar aquí al estudio de Radio Ubrique. Seguimos adelante nuestra programación de carnaval, cuarta de las chirigotas que pasa por aquí, por la sintonía de la tarde, cuarta de las 6 que veremos en 9 días, ya en el IE Francisco Fatou. La de hoy es una de esas que no deja indiferente a nadie, ¿no? Que se habla de la irreverencia del carnaval, y yo creo que a ellos se agarra este grupo y este autor, ¿no? Que le podemos acusar, Ismael, de muchas cosas, pero de casarte con alguien casi que no te podemos acusar de eso, ¿no? Que también encuentra el sitio, esta chirigota, este autor, para el piropo, para la poesía, y que podríamos decir que fueron los únicos que no se perdieron el carnaval de 2021, ya que nos presentaron Bola de Marronceta, que ahora escucharemos también algo de ello. son los únicos que por cierto tuvieron hasta su actuación en el Fato, un poco ficticia, sí. ¿No? Un poco digital, ¿no? Pero también estuvieron. Octava Chirigota, que firma Ismael García. Los socorristas se la dan de artistas, es la propuesta, es la idea, es el nombre con el que llegan. Ismael García, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Y le vamos a presentar y vamos a conocer también un poquito más Juan Aguilera. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues me decía fuera de micrófono de Montellano, vecino de Montellano, y tu primera, bueno, aunque tienes trayectoria, ¿no?, en el mundo de la música, pero en el carnaval es tu primera... Sí, bueno, la verdad que es mi primera salir con Ismael. Hace 30 años. También hice una chirigota y una comparsa, y bueno, también hice mis pinillos. Siempre me ha gustado mucho el tema del carnaval. Uh-huh. Y este año más, porque estoy con Ismael, que creo que tiene una personalidad excelente y para mí creo que es un monstruo, vamos. Juan, ¿qué nos puedes contar? ¿Hay de cultura, trayectoria carnavalera en Montellano? Bueno, la verdad, yo estoy viviendo hace 4 años ahí en Montellano, no lo he escuchado mucho yo ahí en Montellano, pero yo creo que el carnaval ya es a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo las raíces nuestras de Andalucía y la parte de Cádiz, sobre todo, creo que en cualquier lado de España siempre estamos sonando. Uh-huh. Y en Montellano ya le contaba yo a Ismael que podíamos actuar en Montellano. Y la verdad es que no tengo ni tiempo, aunque ya no trabajo, pero no tengo ni tiempo para ir al ayuntamiento y hablar. Pero vamos, ya, por lo que me ha dicho Ismael, tenemos aquí bastante sitio. Bueno, aquí tenemos, afortunadamente, y es una de las cosas que vamos a hablar, pues todas las actuaciones, todo lo que está previsto para este año 2022. Ismael decía que por nada del mundo te querías perder el carnaval en 2021 tampoco, y te aventuraste, os aventurasteis con esa, bueno, no sé sí, si la verdad chirigota, que fue, ¿no?, un modo de quitarnos la espinita, ¿no?, de por lo menos de estar presente, digamos, en el carnaval. Y como era algo que ya tenía prácticamente eso, pues lo llevamos para adelante, lo hicimos como pudimos, como tú dices, digitalmente. Pero bueno, es una más. Antes me has dicho que eran osos chirigotas, pero van 9. Año es el número 9. Este es la novena. O sea, novena sería este año. Pues se me ha perdido a mí una por ahí. Yo tenía 8 más bola de marrón. Oso física y una digital, ¿no? Eso es lo que tenía yo. Novena chirigota, entonces, por tanto, que firma. La última, obviando a esa bola de marrón Z, los perros callejeros. Aquí, si Juan me va a permitir que hable un poquito con Ismael, cuéntame un poquito. ¿Qué saborcillo te dejó esa chirigota, ese carnaval de 2020? Pues la verdad que lo pasamos muy bien, fue muy divertido, porque el tipo también nos incitaba mucho a eso, ¿no?, a divertirnos, a reírnos, a hacer un poquito más gamberrete. Y la verdad que lo pasamos muy bien y fue un carnaval muy curioso, la verdad. Uh-huh. He estado viendo, Ismael, fíjate, ¿no?, documentándome un poco para echar este rato, y en las semanas posteriores a ese carnaval no tenías precisamente un sabor muy dulce, ¿no? Te quedabas con lo amarguillo que resultó de aquello, ¿no? Puede ser que hubiera algunos detalles, la verdad que ahora mismo ni me acuerdo. Si me refresca algo la memoria, lo veo. Bueno, viendo un poquito el balance. A lo mejor en algún punto crítico, ¿no? Sí. Que algo que habría pasado. Y sin embargo, ahora con el tiempo se ve todo de otra manera. Claro, porque yo creo que te vas quedando con lo positivo, ¿no? También, ¿no? Yo cuando me preguntas tú a mí sobre eso, pues lo que me acuerdo es de lo bien que lo pasamos cantando, de los sitios que estuvimos, de ese tipo de cosas. Ya después de los problemas que siempre surgen, pues todos los años tenemos problemas, o todos los años hay algo que reivindicar o hay algo que protestar, en cierta manera. Uh-huh. Pero lo que sí quiero decir es que este año estoy un poco más, no sé, con menos ganas de guerra, ¿no? Sí, pues es verdad, ¿no? No es que no vaya a decir nada, porque sí que vamos a decir un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que estos tiempos tan malos que hemos estado viviendo, ¿no?, de tanta oscuridad, digamos, de tanto encerramiento, confinamiento, de tanta coartada de libertades y tantas cosas, pues la verdad que echan el cuerpo un poco para atrás en cuanto a ese aspecto, ¿no? Estamos siempre escuchando cosas negativas de todo y siempre este punto negativo que tenemos ahora mismo, ¿no?, en la sociedad, y la verdad que interesaba un poco más de casondeo, un poco más de algo más liviano, ¿no?, digamos. Uh-huh. Y este año pues creo que es de las más livianas en ese aspecto, ¿no?, que he podido sacar, ¿no? Es algo que he hablado con algunos de los grupos que ya han pasado, y hablamos de eso, de que qué carnaval esperáis, o esperaban ellos de otras agrupaciones y tal, y decían que bueno, que ellos al menos llevaban eso, ¿no? Una chirigota, sobre todo, pues, que más centrada un poco en el humor, en hacernos, en evadirnos de todo eso, y vais por ahí, ¿vale? Ya me puedo decir, hombre, está claro que siempre vamos a decir cosas, ¿no? Y que la forma, pues, están ahí, ¿no? De todos los años, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad también que vamos un poquito más a pasarlo bien que a protestar, ¿vale? Normalmente al revés, ¿no? Normalmente siempre vamos más a reivindicar, a protestar, y este año yo creo que vamos un poco más a disfrutarlo y a pasarlo bien. Llevamos un tipo que es bastante gracioso también, y lo que vamos a tirar más por ahí, este año. Sí. Bueno, este año va más de más liviana. De todas formas, la relajación no sea total, ¿no? No, un poquito de tensión. Hombre, claro, claro, claro. Una cosita sí que vamos a decir en cada... Todo. Juan, ¿a ti qué te parece esta manera un poco de ver la vida ya, ¿no? Ya no solo el carnaval, ¿no? Después de un año y medio o dos que llevamos así, ¿no? El poder celebrar el carnaval y verlo como lo veis más él. Hombre, yo estoy encantado, porque ya yo lo que quiero es libertad, y la libertad se expresa muchas veces de esta manera, cantando y diciendo. Y yo creo que el autor, que es Ismael, creo que ha hecho unas letras para mí preciosas, de risa y todo para adelante. Yo es que la verdad es que yo como este es el primer año que estoy con él, pues todo me parece nuevo. No conozco mucho de Ubrique, pero por lo que me ha contado él, creo que esto es excepcional, ¿no? Aquí se celebra igual que en Cádiz o en otro pueblo de Andalucía que se celebra el carnaval. Y la verdad, estoy encantado. Juan, todos los kilómetros que te has hecho este año van a ser pocos para los que te quedan cuando veas esto, ¿eh? Hombre, yo estoy haciendo, ya se lo digo a él, que estoy haciendo un sacrificio enorme. Y primero porque la personalidad mía es, si yo me comprometo, es no fallar al grupo, ¿no? Y ya me comprometí con él este verano, ¿no? Este verano me comprometí con él y digo, venga, vale, pues, pero claro... Todos los días. La única pega que tengo es cuando me voy solo para allá, que me da miedo. Que muchas veces le digo a mi mujer, vente conmigo, porque es que me da miedo. Pero mi mujer, la pobre, no es que sea pobre. Pero ella dice muchas veces, no ve tú, que yo me quedo aquí viendo, sobre todo anoche, que estaba esto del Gavilán. La pasión del Gavilán. Le digo, váyatela. Gavilanes volando por ahí. Pero bueno, yo estoy haciendo este sacrificio y yo espero que esto... Esto quede bonito. Me has hablado bien de Ismael y el grupo. ¿Cómo ha sido la acogida, Juan? El grupo nuestro, cuando les he conocido a todos, estoy encantado con ellos. O sea, encantado. Y sobre todo un compañero que se ha tenido que ir a Lisboa, que este es el que nos está preocupando más, pero además son todos una bella persona, ¿eh? Todos. O sea, no quiero decir los nombres porque no sé si a alguno le molesta, pero bueno, sí. Los compañeros, la verdad que somos poquitos, ¿eh? Poquito, pero bueno. Bueno. Eso ahora le voy a preguntar a Ismael. Bueno, Ismael, que el hecho, bueno, de ser pocos y que entre los pocos pues haya gente como Juan que todos los días se haga 50 kilómetros para venir a ensayar, pues también, ¿no? Pues sí, la verdad. Este año, bueno, hablando claro, pues hemos tenido un montón de dificultades, ¿no? Por el tema de los ensayos también, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? De acá está ante uno COVID, o ahora se paran los ensayos, ahora se paran... Y en cuanto a gente también, es verdad que hemos tenido mala suerte en cuanto a algunos componentes que siempre salen, porque han tenido problemas de salud, como Carretero, por ejemplo, ¿no? Que le mando un saludo desde aquí, que si no estaría con nosotros al 100%, y algunos más por temas de trabajo y ciertas cosas, ¿no? Entonces la verdad que sí, y este año la verdad, sinceramente, pues no he querido tampoco volverme loco buscando a gente. Otros años sí he estado más desesperado buscando todo tipo de cosas, pero sinceramente este año creo que no, porque creo que lo vamos a defender bastante bien los que somos, y porque no era necesario, creo que no era necesario el estar buscando detrás de la gente y demás. Creo que la gente que quiera salir pues se tiene que animar e intentar acercarse también a las agrupaciones, pero siempre detrás de la gente pues no se puede estar. Me quema también. Ahí está. Entonces este año pues sí que me he estado más libre en ese aspecto, y vamos a hacer menos, pero bueno, que va a sonar fuerte y va a sonar bien... iba a estar preparado. Claro, porque en las últimas ocasiones que hemos hablado, Ismael, tu preocupación, bueno, tu aspiración un poco, una vez ya consolidado, una vez ya hecho el hueco, una vez ya firmadas 6-7 chirigotas, ¿no? Ya era un poco pues ir dando ese paso adelante a la hora de bueno, de conjuntar voces, de ir haciendo un poquito cosas que a lo mejor no os la habíais podido permitir antes, ¿no? Sí, la verdad que sí, en ese aspecto pues aún seguimos así, ¿no? Yo lo que pasa que, hombre, tengo claro que me prometí a mí mismo que iba a seguir haciendo carnaval año tras año. Uh-huh. Y la verdad que cuesta trabajo, ¿no? Está claro que me encantaría poder hacer todo ese tipo de cosas que me estás contando tú, ¿no? De intentar meter más voces, de meter coros, de las percusiones. Pero sinceramente también te digo que no hay que calentarse tanto la cabeza, que nosotros vamos a hacer esto para disfrutar, lo vamos a llevar preparado, en condiciones. Y ya poco más, es que tampoco tenemos por qué estar detrás de la gente ni nada de eso. Uh-huh. Que quiera lo disfrute y el que no, pues no pasa nada. Oye, viste, estoy viendo la foto, ¿no? con la que dabais a conocer el proyecto, que ahora te preguntaré un poco por los socorristas, se la dan de artistas. 6 componentes aparecéis en la foto, son los que sois, ¿no? Sí, somos 6. En el Fatou puede ser que tengamos, es que no quiero decirlo, pero puede ser que haya otro integrante más. Una sorpresita. En una sorpresita, vamos, que más en tema de percusión y eso. Pero uh-huh. Bueno, ya se verá. Uh-huh. Pero lo que es el grupo, normalmente, vamos a hacer 6. Sí que es verdad que al margen de Juan, los otros sí que son componentes que ya vienen estando claro, contigo. Claro, los 4 que estuvimos el año pasado en la chirigota hecha, más un par de ellos que se han añadido. Los uh-huh. que han faltado pues han sido lo que te estaba comentando, de problemas de trabajo, de familia o de enfermedad y ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero bueno, para otros años voy a... lo haremos mejor. Bueno, los socorristas se la dan de artista. Le pregunto a muchos que si es un proyecto que ya tenían en mente desde el año 2021. Casualmente todos los que han pasado por aquí me dicen que sí, que no ha caducado. El tuyo no sé qué ha pasado porque, bueno, el año pasado sí que sacaste otro claro, proyecto que tenía pasado, en mente. No, o sea. El año pasado el que sacamos fue el que era de ese año y este año pues es uno nuevo. Uh-huh. ¿Cuándo te surge? ¿Cómo te surge? ¿Qué me puedes contar, Ismael? Este tipo, pues la verdad que es que en algún momento lo tendría que sacar porque uh-huh. aparte yo soy socorrista. Que ya está, que está claro que en el nombre los socorristas son de artistas, vamos de socorristas. No vamos a esconder nada. De artistas sí. disfrazados. Además, yo lo conocí de socorrista, o sea, imagínate. Sí. Eso siempre ha estado ahí pendiente. Sinceramente, yo creo que este es el tipo que más enfocado a mí está, la verdad. Enfocado a mí me refiero a basado en mí. Ahora, que no significa que sea verdad todo lo que digamos, ¿no? Pero vamos. Con la libreta y el lápiz, ahí ¿no? está, no, todo, habrá cosas ficticias y cosas... Pero sí que está basado más en mí y en mi experiencia también, en el tema también de que he sacado mi grupito, de que he estado haciendo mis cositas y eso. Pues entonces he querido pegarme yo un poquito, no el pecotazo, sino el lujo de meterme yo conmigo mismo antes de que se metan conmigo. Vamos, que también se meterán, pero que no pasará. Prefiero meterme yo y el tipo va enfocado en algo así. De nuevo, ¿vais sin percusión? Bueno, salvo esa sorpresilla que pueda haber en el Fatou. En estas ocasiones, en varias ocasiones, pues sí que va a haber percusión. Uh-huh. Kit de percusión, digamos. Pero después en... Kit de percusión me refiero a una especie de batería. Sí. Es lo que quiero decir. Uh-huh. Después a las otras estaciones, pues no, pues iremos nosotros y a las estaciones normales de carnaval y de aquí, digamos, de la fiesta gastronómica y eso, pues no. Tu guitarra y el resto. Juan, ¿cómo se lleva esto de cantar sin percusión? Que está dando mucho que hablar este año el tema de que, por ejemplo, hay 2 de las 3 agrupaciones que ya han pasado por aquí que estrenan bombistas, que, o sea, llevan como bombista a alguien que no ha tocado nunca el bombo. ¿Cómo se lleva eso de cantar sin percusión? Hombre, yo a lo primero se lo dije. Pero una vez que hemos estado ensayando, creo que ya no lo he hecho ni de menos. Uh-huh. Sí, no se lo he hecho de menos. Se acostumbra porque, uno, ¿no? Hombre, yo no lo he hecho de menos porque yo con la barriguita que tengo, me hago yo la percusión. no, es verdad, hombre. Pero cuesta más trabajillo, la verdad que sí. Cuesta trabajo. Trabajo en ciertos momentos, ¿no? Para el compás y demás. O las entradas o ciertas cosas. Exacto. Para acompañar ciertos momentos. Pero la verdad que este año lo hemos montado prácticamente para poder hacerlo así, ¿no? Uh-huh. ¿Te estás acostumbrando tú también a eso? Claro, ¿no? El año pasado lo hicimos de esa manera, este año creo que mejor. Una cosa nueva y además yo he visto también agrupaciones trabajo, sin pero percusión. Se va llevando. ¿Cómo, perdón? Que he visto agrupaciones sin percusión y han sonado de maravilla. Yo creo que ya las... Hombre, es bonito, pero... La verdad que nosotros lo hacemos para adelante como podamos, Juan. Vamos para adelante. A ver, esto lo se hace para divertirnos. tanto nosotros pues como los más que nos ven. Y ya está. Es que no hay más. Uh-huh. Aquí no. Y creo que va a quedar. Yo creo que va a quedar bien. Yo creo que va a quedar bien y divertido. Claro. Lo vamos a pasar bien. Al pues, final. Hoy me ha mandado un montón de actuaciones. Digo que yo. Que vamos a acabar afónicos, ¿no? Claro, al final, Juan, todo esto se resume en eso y aquí cortaríamos la entrevista. Lo que pasa es que yo soy muy preguntón. Tengo ese defecto profesional que me hace hacer demasiadas preguntas. Pero por eso le voy a seguir preguntando a Ismael el tema de la música. Ismael, nos tiene acostumbrado un poco también, ya no solo música de paso doble y cuplé original, también la presentación, también ciertas partes del popurrí. ¿Te sientes cómodo ahí? ¿Vas a seguir también por ahí? Sí, hombre, es verdad que este año vamos a utilizar muchas músicas, ¿no? De que ya han salido en carnaval incluso, o de autores y demás, pero sí, algunas cositas, hombre, el paso doble por supuesto original, el cuplé también. En el popurrí incluso llevamos algunas de mis canciones también, uh-huh. Alguna cosilla, no igual, exactamente igual. Y de eso incluso las que llevamos ya de otros autores, digamos, de música o esas cosas, también las cambiamos. Realmente, hombre, son esa música, pero que la hacemos como nos da la gana. Que no solemos. Decíamos que, te lo decía porque, por ejemplo, te gusta en el popurrí, pues ir metiendo también diversos estilos musicales. Y, por ejemplo, en Bola de Marrón Z, que decía que íbamos a escuchar algo, os despedíais, creo que era con una rumbita, ¿verdad? Mm. Vamos a escucharla. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocina Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales en Los Callejones. Abierto plazo de matrícula para los nuevos cursos presenciales y online. Infórmate en el 645-88-4875. Sala Fitness Julio Dueñas. Si tienes un reto personal y no sabes por dónde empezar, te lo ponemos fácil con clases personalizadas. Estamos en Álvarez Quintero número 4. Y que va Baguetería La Lupe. Benefíciate de ofertas cada día y llévate más por menos. Estamos en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo. Teléfono 956-46-4410. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Porque es gratis hablar que ya es mañana y te tengo. Decía yo que en 9 días iban a sonar ya las primeras coplas, que por cierto, los Socorristas Saladán de Artistas van a ser el segundo grupo en actuar en el IE Francisco Fatou después de las chirigotas de los niños. Os voy a recordar a toda la audiencia, a Ismael y a Juan no, porque van a estar allí, que mañana, viernes 18 de febrero, a las 10 de la mañana, se pone a la venta las entradas de esa presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Como siempre, en la oficina de turismo, y este año se mantiene el precio de la última edición, del último carnaval, son 10 euros por entrada. Un carnaval que tiene su pistoletazo de salida ahí en el Francisco Fatou, Ismael, como una de las grandes novedades de este año. Se arranca en el Fatou. Quiero preguntarte, hacerte una pregunta en doble vertiente. Lo primero, ¿qué te parece a ti? Y lo segundo, si te parece bien, como a todos los que ha pasado por aquí, ¿cómo leche, cómo diablo no se ha cambiado esto antes? A mí no me parece bien, la verdad. Bueno, mire, pues fíjate, hemos encontrado un punto discordante ahí. Sí, la verdad, yo, hombre, igual que lo comenté allí en la reunión y demás, lo que pasa que, hombre, se votan las cosas y si estamos de acuerdo, pues acepta y ya está, ¿no? Que para eso se vota y ves. Pero la verdad que a mí, sinceramente, no me gusta. No me gusta que la primera vez que vaya a cantar sea disfrazado y la noche más especial. Para mí era un puntazo el tener una semana antes para cantar sin disfraz, para cantar de otra manera, para tomar contacto con el público, para ver cómo se escuchaban ciertas cosas, ¿sabes? Y entonces en ese aspecto pues sí que no me gusta. Lo acepto porque es lo que hay y vamos, y perfecto, y ya está, y lo voy a disfrutar igual y demás. Pero sí que echo de menos esa toma de contacto, que nosotros la haremos en plan ensayo general, pero no era eso lo que yo me refiero. Yo me refiero al contacto con el público y al cantar primero las cosas para ver cómo suenan al aire, para ver cómo... Ese tipo de tener cosas, un termómetro, ¿no? Para tener un poquito de, ahí está, de una tentativa ahí de qué es lo que, de cómo van las cosas. Uh-huh. Te daba tiempo como a rectificar un poco en cierta manera. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, pues no me gusta. Me gustaría mantener más la tradición esa de cantar la primera semana sin disfraz. Fíjate, y eso que la primera, como estaba montado hasta anteriormente, la primera de las veces que cantaba lo hacía en la Jamoná, que es donde la chirigota canta en casa, ¿no? Y bueno, y ahora vais. Uno de los puntos, pues también puede ser ese también, ¿no? De que también en ese momento pues, nos sentíamos también en casa y demás. Pero yo creo que más allá de eso es la toma de contacto. Es como, ahora canto así y cuando me pongo el disfraz, pues flipo. Sí. ¿Sabes? Es como una diferencia ahí que a mí me gustaba, por lo menos, esa tentativa de... Ahora te voy a preguntar por el ensayo general y si es abierto al público o no. Juan, ¿a ti qué te parece todo esto? Aunque no, es verdad que no tienes para comparar y tampoco sabes un poco a lo que te vas a exponer, ¿no? Y demás, pero bueno, sabes, o ya tienes que saber que la primera noche no sé si llamarla la noche grande, pero sí es una noche bonita. La verdad que yo cuando subo al escenario es cuando más me engrandezco, ¿no? Porque después de tantos años actuando por ahí, yo es cuando más disfruto, cuando estoy en el escenario. Pero bueno, estoy escuchando a mi compañero decir lo que hay y yo creo que lleva razón, que no sé por qué no se ha hecho esto. Pero bueno, nosotros haremos un ensayo. Nos vamos a adaptar y haremos un ensayo para eso mismo. ¿También te gusta una toma de contacto? Sí, ¿te hubiera gustado una primera toma de contacto? Sí, claro, hombre, esto es lo que toca, ¿no? Porque date cuenta que todo el mundo no cabe en el teatro y hay gente que se tienen que quedar fuera. Uh-huh. Y entonces, bueno, pero cantar vas a cantar bastante, ya te ha pasado mal las fechas, ¿no? Ya me lo ha dicho, bueno, por cierto, ya he reservado aquí hotel y todo, ¿eh? Yo no que sea muy bebedor, pero también creo que me encuentro cansado después de a la hora que terminemos, que no lo sé, es que todavía no lo sé, ojalá yo me entere bien cómo es este año esto. Así al año, mi mujer dice, ¡ey, al año que viene no, eh! Lo mismo el segundo fin de semana ya no viene más, Juan. Está muerto, Alabargo. No, hombre, me gusta esto, hombre. Yo, fíjate tú, si tengo yo corazón, que estoy viniendo todos los días porque me gusta. Uh-huh. Si no me gustara, yo no pongo ninguna pega, nada. Al revés, lo que nos animó a todos. Y oye, venga, vamos, que fíjate, hoy he venido para acá, ¿eh? Y a lo mejor ensayamos luego a las 9:15 y no sé, yo no me voy a quedar aquí porque me tendré que volver otra vez. Me vuelvo para allá y vuelvo otra vez. Uh-huh. Y esto es lo que hay. Bueno, pero bueno. Pues para que se vea también, ¿no?, el sacrificio que se hace por estar luego sobre las tablas. En cuanto al repertorio, me has desvelado un poquito, incluso más de lo que a lo mejor os gusta a vosotros, que ¿no? Tengo pero la lengua larga. A nivel de número, digamos, pasodobles, cuplés, ¿cómo estáis, Ismael? Pues mira, pues en principio vamos muy cortitos este año de repertorio. Uh-huh. Yo creo que yo soy el peor del mundo para meter muchísimas cosas, porque es verdad, porque vi a veces que mis propios compañeros me han dicho qué coño hago. Uh-huh. Perdón por lo de Connie. Pero este año no, este año al revés. Este año, con todos los problemas que hemos tenido entre componentes y COVID, ahora ensayamos, ahora no ensayamos, es que nos ha cogido muy zarteado también, primero uno, después el otro, y hemos perdido muchísimas semanas. Entonces este año creo que es el repertorio más corto que he sacado, y va ahí cortito, la verdad. Ahí cortito. Vamos a llevar, hombre, mínimo que llevamos, que son tres pasos dobles, tres cuplés, vamos a intentar meter alguna cosilla, pero al principio eso. Uh-huh. Bueno, un popurrí bastante larguito y una presentación también curiosa. Uh-huh. Juan, ¿cómo valoras el repertorio que te ha enseñado, te ha mostrado Ismael? Yo lo valoro un 10. Es verdad que lo que él dice que... Hola, yo lo valoro un 10 porque... Es verdad que hemos tenido poco tiempo. Bueno, poco tiempo, que ayer me trajo una cuarteta para el popurrí. Digo que yo ya la memoria mía no está como... No da para más, ¿no? Pues tú imagínate cómo estoy. Bueno, yo... Y luego es que encima no me deja que ponga un papelillo. una suletilla. Yo digo que yo... Hombre, porque le meto mucha caña para que no lean siempre los papeles, porque si te pones a leer cantando no te lo aprendes. Uh-huh. Es bueno muchas veces ponerte a cantar sin leerlo, aunque falle en ciertas frases o lo que sea, pero ya tu cabeza va funcionando y te lo vas aprendiendo más fácil. Y no vea la caña que me pega, ¿eh? Porque yo no sé si tendré más voz que ninguno. Cantar canto peor que ninguno, pero vos, Juan, más bajo, digo, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Por eso te digo, somos seis, pero que va a sonar fuerte, porque entre dos cada, que hay... Cada vez que me dice bajo, me tengo que sentar a la silla. Es verdad que Juan tiene un buen tono. Juan le meto caña porque Juan es un tío que canta de puta madre, pero uy, estoy fatado, estoy con el lenguaje... Que canta muy bien, Juan, canta muy bien. Canta muy perfectamente. Y la verdad que le doy caña porque sé que lo puede hacer bien. Si no pudiera, pues no le diría esto a lo otro, pero como yo sé que lo puede hacer, pues le meto caña para que lo haga el máximo posible, hombre. Uh-huh. Se le exige, al que más puede dar, más se le exige, Juan. Bueno, yo creo que todos tenemos de nuestra parte. Yo, cuando estamos en una agrupación, yo siempre he dicho que tiene que sonar todos a una, ¿no? Sonará una voz siempre porque... Pero eso es todo a una. Aquí no hay... No hay nada. Mira, te voy a contar una anécdota que no viene al caso, pero cuando yo grabé en el 86 un disco, había una sevillana que decía do re mi, ¿no?, en la letra. Pues yo era el único que daba el tono y era el más malo. Y me decía el ingeniero, oye, callaros todos que cante solo Juan, porque es que no dais, no llegué a ninguno. Fuera. Y yo me quedaba asombrado, oye. Y entonces lo que se trata es que la agrupación vaya toda a una. Y suene todo perfecta a una. Uh-huh. Yo creo que sonamos bien. Por cierto, tengo aquí unos vídeos que no se lo puedes escuchar un poquito si quieres. Pero yo suena bastante bien. Uh-huh. Y Ismael, en cuanto a los temas, ¿han fluido? Porque hacer reír en una época como esta, no sé si es más fácil o más difícil que de costumbre. Yo creo que será más difícil, ¿no? En el fondo, más que nada por el estado de ánimo que tenemos y eso. ¿Qué pasa? Que también se une a que la gente tiene ganas también de cachondeo. La gente tiene también muchas ganas de disfrutar, de reírse, de estar en la calle, al sol, de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por una parte es difícil a lo mejor, pero también la gente va a estar más predispuesta a disfrutar del carnaval y de las fiestas en general. Uh-huh. Eres muy exigente, has sido este año muy exigente contigo mismo a la hora de tirar letras. Yo la verdad que creo que todos los años intento mejorar, intento cambiar ciertas cosas o intento mejorar en la palabra. Entonces este año pues la música también es un poquito más complicadita. Complicadita en ciertos giros que tiene y demás, pero realmente es sencillita, ¿no? Es alegre, es divertida, ¿no? Tiene su parte también más, un poquito más seria, como siempre lo suelo hacer, ¿no? Un poquito más alegre y un poquito más serio. Pero la musiquita yo creo que este año es un poquito más complicada que otros años. Y el tema de las letras, pues yo creo que como todo en esta vida, pues se va mejorando y se van probando cosas, se va mirando, y yo creo que cada vez escribo mejor, la verdad. Pues vamos a, como decía, ¿no?, de hacer reír, vamos a escuchar alguna tandita de cuplé que nos dejabais con los perros callejeros en el último carnaval. Vamos a ver, así sonaban. Y para disimularlo, él me tira un pedo de sobra huella. por porro. Pero la multa no fue por porro, fue por bañar la capa de ozono. Tanto perro no le coge puro huevo, que tu año callejero ya aprendieron a escapar. Y si te hace escaneo, te dijeron que escaneo, si quiero yo te puedo atacar. Pero si eres de los míos de camello, ven conmigo a disfrutar. Que este año te pelota y chivado, carajo, te vende caldo, nos vamos a desfogar. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645-88-48-75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956-46-35-85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Entramos ya en lo que viene siendo la recta final de esta horita que estamos pasando y que se está pasando rápido, al menos a mí, con los socorristas se la dan de artistas, con este proyecto que firma Ismael García, su novena chirigota, me decía al inicio de todo esto, y le decía que nos quedaba pues entrar un poco en materia de esos cambios, ¿no? Hemos hablado del inicio del carnaval con el IE Francisco Fato, o el día 26, y aquí se ha planteado Ismael algunos grupos de que eso, ¿no? De que si empezamos con el Fatou, habría que darle ciertas vueltas a las fiestas gastronómicas. ¿Por qué? Porque ya de nada vale callarte, guardarte letras, ya vas disfrazado y bueno, ya puestos a lucir el disfraz, lucimos también el repertorio. ¿Tú cuál es tu opinión al respecto? Claro, pues te vuelvo a decir prácticamente lo mismo de antes. Ese es uno de los puntos que a mí no me gusta, la verdad, porque cuando tú sueltas todo, ya lo has soltado, ¿no? Digamos, cuando sueltas todo, sueltas popurrí, sueltas todo, entonces cuando vas a una fiesta a cantar nada más que dos pasodobles o algo, pues me resulta un poco raro. Yo creo que el incentivo bueno que tenía la jamonada y la tortilla era ese, de arrancar el carnaval sin disfraz y soltar unas perlitas para después ir completando con más repertorio o para guardarte ciertas cosas y demás. Creo que en este momento, cuando se canta en el Fatou, pues se va a intentar cantar lo mejores partes del repertorio, digamos, de cada uno. Y entonces, pues después, pues sí que es verdad que le va a quitar un poco de fuerza de eso, ¿no? A que cantes todo en un sitio y después vaya allí y cante tres pasodobles, por ejemplo, o todo, o lo que sea. O sea, que ya vais a cantar más entonces, también. Entonces, en ese aspecto, pues también lo veo negativo. Pues, bueno, vemos un defensor del antiguo carnaval, ¿no? El carnaval prepandémico. Yo no soy el más carnavalero auténtico del mundo ni nada, pero sí que es verdad que en ese aspecto sí me gusta más. Pero fíjate que te tomamos como alguien más reivindicativo, que tal, y por ejemplo en estos cambios, pues... Porque siempre me ha gustado, la verdad. No sé si porque me costaba trabajo, porque es verdad que cuando tú cantas la tortilla y eso, y de primera, cuando las primeras veces que salí y demás, pues sí que es verdad que te cagas vivo, vamos, te tiemblan las piernas y te tiembla el culo. Bueno, el sábado que viene. Te tiembla todo. El sábado que viene en el Fatou va a temblar a todo. Pues eso es una de las cosas también que te quería decir. Que cuando ya no tienes ese miedo de antes, después es un poquito menos, ¿no? Cuando tienes el miedo de salir sin disfraz, cuando cantas después es un poquito menos. Yo la verdad que no voy a tener miedo, voy a estar nervioso seguro, como siempre. Pero en ese aspecto, pues ya te quita, ¿no? No tienes tantas tablas, digamos, este año como para. Uh-huh. ¿Y a tu juicio, Ismael, qué otras cosas sí se deberían de cambiar o se deberían haber cambiado antes que esto? Hombre, es que me lo pones votando ahí en el área chica. En el área chica, y ya había años que ya es que me cansé hasta de pedirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas que tendría que cambiar sí o sí es que el ayuntamiento colabore con las agrupaciones. Yo no entiendo cómo... A nivel económico. A nivel económico. No entiendo cómo en cualquier ayuntamiento, en cualquier sitio, te pagan. Este año nosotros vamos allá a Villamartín y a Montellano. Y en cualquier lado te pagan cualquier cosita, aquello, y que tú estés en Ubrique y se dé dinero para todo, para cualquier cosa. Que no estoy diciendo que no se dé para otras actividades, que lo veo perfecto. Pero para las agrupaciones yo creo que una ayudita con el tipo y eso, creo que ya va pegando. Y ahora cabemos menos, si son 6 agrupaciones, le das 200 o 300 euros a cada uno, y no es tanto dinero en comparación con otras fiestas o con otro tipo de cosas que se le da a los demás. Entonces eso es lo que cambiaría radical. Uh-huh. ¿Otro tipo de cosas? Pues la verdad que no. El cambio este no me ha gustado, pero después, no sé, también estoy abierto, ¿no?, a probar diferentes cosas y a diferentes dinámicas, siempre que sepan para mejorar. Y entonces no tengo tampoco muchos deseos, digamos, diferentes del carnaval. Y el tema de los escenarios o no escenarios, porque al final, según la normativa, yo creo que no, está bien, que los escenarios siempre están la bien. La Avenida de España, nos referimos. Ah, la Avenida de España. Vaya a poder cantar en la Avenida de España. Me parece muy bien lo que... Ahí sí te diría yo, ¿por qué no se hace eso antes? Porque sí, también se podría ver eso. Está claro que en la Avenida se hacen muchas actividades, que se hacen muchas cositas, pero es una cosita más, no pasa nada, no tiene por qué interferir con las otras actividades de los otros barrios ni demás. En fin, que me parece bien. Y en cuanto a lo que es poner escenario físico, digamos, pues sí me parece muy bien. Porque todo lo que sea de espectáculo, de cantado algo, requiere cierta diferencia, ¿no?, de con el suelo, digamos. Sí, darle cierto su espacio y su sitio a lo que está espacio, ahí. Entonces yo creo que ese tipo de poner escenarios y demás es lo suyo. Juan, tú por tu tradición, a ti el escenario no te da miedo, ¿no? No, que va, al revés. Yo encantado. Yo siempre les decía, yo cuando salgo al escenario lo tengo que animar. Yo, que esto es lo más bonito del mundo. Aquí esto, yo no... La verdad es que yo nunca me he puesto nervioso. Nunca. Si te voy a contar una cosa, me tomé una vez 3 Cuba Libre y canté una sevillana, los 4 palos lo mismo. Y era un pueblo de Salamanca, que no te voy a decir el nombre, pero la gente estaba encantada. Porque yo llevaba todo lo que era repertorio y miré a mi compañero, ¿cuál viene? Digo, esta. La segunda, ¿cuál viene? Digo, esta. O sea, 4 veces la misma. Y no se enteró nada. La cantarías ahí con muchas ganas, Juan. Estupendo, la gente encantada, ¿no? Te voy a contar tantas cosas, imagínate. Bueno, el sábado que viene se va a abrir el cortine y va a haber a 262 personas delante. Eso me encanta. Me encanta. Vamos, yo, encantado, vamos. Pues ya estaría. Es que es lo más bonito, ¿no? Claro. Y además que la gente disfrute contigo, ¿no? Que nosotros cantemos y disfrutemos nosotros, pero al mismo tiempo que la gente disfrute. Si no, esto no... ¿Para qué? Claro. Ismael, me habéis hablado de los problemas de COVID que habéis tenido para ensayar y demás, pero sin embargo, desde el 1 de diciembre ya teníais anunciado el proyecto. O sea, ¿teníais claro que ibais a salir sí o sí, o es que los problemas han venido después? No, los problemas vinieron antes, después, durante... No, el problema siempre viene. Bueno, después de abril. No, claro estaba que íbamos a salir. Lo que no sabíamos, si íbamos a salir 6, si íbamos a salir 10, si íbamos a salir 4, si... Ese tipo de cosas, pues sí que había cierta incertidumbre. Pero seguro que íbamos a salir, sí. Eso estaba claro. ¿Y si es los verdad? Problemas han llegado después, a la hora de ensayar. A la hora de meter más letras, a la hora de no poder ensayar durante 2 o 3 semanas. O un mes. Es que nosotros perder, lo que es perder ensayo, habremos perdido un mes o más de un mes, ¿no? En el momento más clave, que es cuando... Porque los primeros meses siempre se trata más de desarrollar paso doble, de otras cositas que cuestan más trabajo, para después ir metiendo de las letras, ¿no? Meter el primer paso doble, todos los que entran después vienen bien. Pues entonces ahí estuvimos más dedicados a eso, a formar paso doble, el cuplé y demás. Y cuando hemos visto para meter más letras, pues nos hemos visto un poquito asusados. De un mes sin ensayar, por ejemplo, cosas así. Claro. Y si es verdad que el retraso de 2 semanas ha venido bien, ¿no? A posteriori. A nosotros nos ha venido bien en ese aspecto. También. Vamos, que si no, prácticamente no hubiéramos podido ni salir. Porque... No, también al carnaval, ¿no? Porque la tasa de incidencia... La claro, y al carnaval también, para la hora de libertad y a la hora de que haya menos peligro también. Hacer la quiniela... Yo creo que es importante que también haya el menos peligro posible. Yo siempre digo que hacer la quiniela los lunes es más fácil. O sea, que decirlo ahora, pues es más fácil. Pero se hablaba también de posponerlo a después de Semana Santa. ¿Ustedes ¿ustedes hubierais sido partidarios de, o sea, hubierais estado a favor en el caso de que no hubiera quedado más remedio? Si no hubiera quedado más remedio, pues hubiéramos participado también, la verdad. Porque nosotros, yo lo que te he dicho, que todos los años voy a sacar una chirigota y hubiera, me da igual en febrero que cuando sea. Bueno, me da igual. Me da igual si no hay más remedio. Sí. Si hay más remedio, pues yo prefiero en mi fecha. Uh-huh. ¿Y tú, Juan? Yo, a mí me, todo el año, si es que esto ya se escucha todo el año, yo tengo compañeros que están en agrupaciones y están todo el año, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que habría que hacer carnaval en febrero y después en verano también. Algún carnavalito así. Malaga, pero si es que... Se hacen en Cádiz, ¿no? Ya nos llaman pesado que... y es un mes al año. Bueno, verdad, este año en junio creo que el teatro en el Falla, ¿eh? Uh-huh. Es que ayer escuché yo en una emisora de radio Tela, sí, que... están la gente que todos están el mundo, pero vamos, que nosotros más aquí en Ubrique vamos a estar bien, ¿no? Y esto yo creo que va a matar a todo el mundo feliz, ya está. Y yo, que hemos pasado mucha pena ya, ¿no? Mucha pena con todo lo que estamos teniendo, y mascarilla póntela por atrás y póntela en la cabeza, y ya ves dónde tiene que poner la mascarilla. Al final, coger COVID, yo no he cogido nunca el COVID. Ahora tengo vacunas. Oh. Más que ninguno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que sí está, y con esto vamos a ir cerrando, lo que sí está un poco más en el aire es el tema de las chorizadas, ¿no? Porque sí es verdad que, bueno, tortillas, jamonas y charronas, tu escenario, tu distancia y tu tal, y bien, pero la esencia de las chorizadas es otra. Pues no sé, la verdad, cómo se va a terminar haciendo, porque, hombre, sé que se va a hacer, ¿no? Y demás, pero habían hablado algo de poner escenario. No sé al final, la verdad, porque es que me cogen fuera de juego ahora mismo, no sé si los van a poner al final, ¿no? Pero sí que creo que iban a poner algunos puntos, digamos, donde se cantara, que si pudiera haber esa separación, digamos, con la gente y demás. Así que, al final, si lo hacen así, está mejor. Es que la esencia es ir chocándote con la gente en el casco antiguo. Es que te va a chocar por todo, vale, vamos, que haya escenario también. Claro. Pero bueno, sí que por lo menos un poquito más de control. Veremos a ver cómo estamos también de aquí al 12 de marzo, todavía queda casi un mes. Bueno, cuando estemos en la víspera diremos, y decíamos que quedaba mucho, pero bueno, ahora mismo sí que lo vemos. Claro, dejando, eso decía yo hace una semana y ahora mismo estoy ya temblando. Pero bueno. Que Ismael, y bueno, una chorizada, y con esta termino, que va a empezar con el pregón de ese grupo de trabajo que elabora cada año La Patacabra, con Leandro Cabello y Serafín, ¿no? A la cabeza, podríamos decir. ¿Qué te ha parecido este año la elección? Me parece perfecto. Me parece personas que han luchado por este carnaval, a su forma y a su modo, y a nuestras formas también, han luchado y han estado ahí. Entonces me parece perfecto. Todo lo que sea que el pregón lo lleve gente de nuestro pueblo que ha luchado por nuestro carnaval, me parece perfecto. Pues con eso se cumple. No sé si me queréis añadir algo más a todo esto. Yo estoy encantado. Juan te va a contar una anécdota, ¿no? ¿Va a terminar? Que nos avise cuando tú quieras. Y oye, estamos encantados. Pues bueno, nos vamos a ver en 9 días, digo, ahí en el IE Francisco Fatogo. Así que ahí tomamos de nuevo contacto con los socorristas, se la dan de artistas. Pues gracias, artistas, a los dos, a Juan y a... Gracias a ti, Rubén. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a quedar con el popurrí, como venimos haciendo todos estos días, con el popurrí de la siguiente agrupación que va a pasar por aquí. Veremos a ver qué hacemos cuando ya que llegue la última, a ver cómo despedimos este espacio, pero hoy sí que nos quedamos con el popurrí de la chirigota del Rebaje, que en su último carnaval eran los del Envase y nos dejaban este popurrí el martes. Si nada se tuerce, nada cambia, pues estaremos con ellos. Aunque tú no bebas ni una gota de alcohol, aunque tú no fumes más, aunque tú al desayunar al pan integral pongas jamón yo. Aunque tú mil vueltas al pantano le des, aunque vaya lo que más, aunque un sábado normal tú no gastes nada, casate este, entérate, vas a palmar. Tú vas a acabar dentro una caja de vino. We'll be right back. cementerio y las cosas que en los funerales ocurren aquí. Cuando te abro la puerta va a comenzar velatorio y van entrando los familiares para el mortuorio. Van llegando poco a poco algunos vecinos, primos lejanos y viejas que vienen pa' chiquetera. Luego aparece siempre alguien despistado, buscando si ve algún conocido en la puerta. Como no encuentra ninguno, se decide y entra, quitándose el abrigo, y no ve a su amigo. ¿A quién doy el pésame?, se pregunta el muchacho, porque yo hasta entre no la conozco de nada. ¿Qué hago aquí?, ¿qué hago aquí?, ¿qué hago aquí?, piensa el pobrecito, si sabe ni cómo ni a quién se va a dirigir. Y no seas mentiroso, porque este momento también te ha pasado a ti. La gente de Ubrique es muy novelera y muestra su pena al morirse cualquiera. Suben al sepelio corriendo a destajo para escaquearse y faltar al trabajo. Y entre un par de besos y algún fuerte abrazo empieza el momento de los topicazos. Qué dolor del pobre, sé lo que se siente, era muy querido por toda la gente. Que no somos nadie, que estamos de paso, esto es ley de vida, vaya disgustazo. Déjate de rollo y di la verdad, que el que está en la caja le caía fatal. Soñaba el peruano con setero. Disimulando para el bar, que no te vea nadie más. Una cerveza te has tomado, entonces aparecen cuatro más. Una rondita y que llena, y llega un hermano, y después los primos, hasta el hijo apareció. Con el yerno iban los dos, ya no cabía nadie dentro del bar. Allí paseando, allí comiendo, los tres caminos a reventar. Y el relatorio quedó vacío del todo, y ha venido hasta Pascual. Radio Ubrique, tu radio. La compañía de seguros, la alegría de vivir, nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique doña Lola Mento Mucho. Vivía en la calle Santa Rosalía. Llegado con la moto oscura, viene para leer la escritura, para cobrarte por la sepultura. Vaya tío con máscara dura, llama al cura de otro pueblo. Si tú no tienes ni un euro, si no pagas hay problema, él se va pa' Grazalema. Nuestro cura, cara dura. Me traiga flores y mejor me traiga un campo dentro los congeladores. El día que yo la piche dejo aquí un recordatorio, que será mi día libre no llevarme al sanatorio. Ese día en que mi vida se vaya a tomar por culo, dejaré cargar seguro que a mí como despedida, que me haga un homenaje con su guitarra y su cante. Juan Río, Juan Río, Juan Río. Por el pesado, el pesado, el pesado, sao, sao. Porque yo no puedo enterrar, son las ganas de cantar. Voy a disfrutar con la gente en la calle, el casco antiguo resonando al compás más puro y chirigotero, y la garganta que van a pregonar que aquí llegó febrero. Piropearte, piropearte, que se te salgan dos colores. En la batalla, lanzando coplas en tu collete, verte la cara, con cada risa que pueda arrancarte. Y cuando vaya al entierro la patacada, otro feo.